noches, estimados amigos oyentes de la segunda del noveno. Hoy es 1 de octubre de 2018. Estamos entrando en el mes donde las emociones se disparan al máximo. Ya estamos para empezar la postemporada. Hoy tuvimos ese par de emocionantes juegos extra. Primera vez que se producen dos juegos extra en la historia. Vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar de cómo se ve la postemporada, los premios individuales, en fin, otras noticias que han habido. Mi nombre es Ángel Gómez, les saludo de Caracas, Venezuela, y también en Caracas, Venezuela está mi amigo y compañero León Eskenazi. Hola Ángel, gracias de nuevo por llamarme para invitarme a charlar un poco sobre nuestras impresiones sobre lo que fue esta última semana de la temporada de béisbol y el juego que, o los juegos que tuvimos de propina en el día de hoy, que con mucha emoción juego para definir el campeón de la división oeste de la Liga Nacional y de la división central de la Liga Nacional. Sí, señor, y yo te decía a ti en estos días que yo recordara, no había habido nunca dos juegos extra, y eso se confirmó, ya está en las noticias. Es primera vez en la historia que hay dos juegos extra para definir campeón de división y para definir wildcard. Entonces, fuimos testigos de una jornada extra, el juego 163. Había mucho morbo en el juego de Milwaukee contra Cachorro, porque ahí estaban tanto Javier Báez como Christian Yelich. Y el cervecero Yelich andaba en busca de su triple corona. Ibáez tratando de que no lo superaran en las empujadas. Yelich necesitaba un cuadrangular para empatar en el liderato y tres empujadas para quedar líder también de ese departamento, y entonces ganar la triple corona, pero no le alcanzó. Bateó tres hits, empujó una carrera, pero no le alcanzó. Ojo, el cuadrangular que le hubiera conectado cuadrangular y tampoco hubiera ganado la triple corona. ¿Por qué no? Porque Arenado después lo votó, dices tú. Historia también. Es verdad. Pero por lo menos él hubiera hecho su trabajo, Ok, entonces. Sí, el hecho de haber tenido una temporada donde estás hasta la última jornada de la temporada, en el juego 162, con un chance muy pequeño de lograr la triple corona, es una gran hazaña. 163. Pero 163, pero ayer mismo también estábamos hablando de correcto, eso. Correcto. Sí. Ayer mismo se decía que podía ser triple coronado dependiendo de lo que hiciera. Sí, porque en el séptimo inning los cerveceros le dieron vuelta a la batería. Y entonces sí, le hubiera tocado batear con tres envases, si no es que el emergente que bateó antes que él falló. Entonces, yo creo que el manager tuvo un gesto bonito cuando lo sacó estando patrullando el jardín, lo sacó para que lo aplaudiera el público, porque ya no iba a tener más turno al bate. Entonces, tuvo su chance hoy y no le dio. Pero ¿cómo ves tú este equipo de Milwaukee? Yo me parece, este equipo de Milwaukee a mí me está callando la boca, porque yo lo estoy dando por eliminado desde hace tiempo. Siempre he dicho que no tiene el picheo. Y resulta que hoy Jolly Chacín lanzó muy buena pelota. Y después viene lanzando muy bien. Todo el mes de septiembre Chacín ha estado muy, muy bien. Así está. Estoy impresionado, de verdad, de el nivel que ha alcanzado Jolly Chacín. Sí. Inclusive Márquez, que abrió por los Rockies, también había demostrado un gran dominio. Yo creo que Márquez ha estado mejor que Chacín y todo, pero Milwaukee lo que sí tiene, que estamos muy claros, es un gran bullpen. Cuando vino Hader para el octavo, yo sabía que iba a salir para el noveno también, porque él siempre que viene lanza dos innings. Es impresionante la estamina que tiene en ese brazo, ¿no? Que no le basta con un inning, tiene que lanzar dos innings. Desde ya te digo que ese pitcher lo voy a mantener en mis keepers de tu liga para el año que viene, así que anótalo por ahí. Mira, este equipo de Milwaukee, tremenda batería. unos pitchers que han hecho el trabajo. Ese bullpen, mira, no me extrañaría ahora que Milwaukee también se lleve por delante al wild card, que va a ser el ganador del juego entre Rockies y Chicago Cubs. León. Bueno, Milwaukee va ahorita contra el ganador contra los Dodgers, ¿verdad? No, no. No, Milwaukee ya va, Milwaukee quedó campeón de división. Milwaukee va directo Milwaukee, a series a serie de playoffs. Ajá. correcto, pero Milwaukee va contra el ganador de Rockies y Cachorro. Sí, o sea que se pueden enfrentar otra vez con los Cachorros. Sí, Eso es bien pero interesante porque de Milwaukee y hablar de Milwaukee y hablar de Chicago es como si estuviéramos en Venezuela hablando de Caracas y La Guaira. No correcto. el equipo, sino la distancia. Sí, Ir la de Chicago a rivalidad. Milwaukee es un viaje de 1 hora en carro, más o menos. Sí, bueno, hoy en el Wrigley Field había muchísimos fanáticos Mucho, sí, no, es que de los es cerveceros. una rivalidad que se va a acentuar mucho más si tenemos una serie de playoffs ganando los Cachorros el juego de mañana. Mira, de alguna manera es una rivalidad por la parte regional. Es como la que hay en el fútbol americano entre Green Bay Packers y Chicago Bears, más o menos. Exactamente, la misma. Ajá. Exactamente. Ok. Mira, y Sí. este juego de Wild Card entre Rockies y Cachorros, ¿cómo lo ves? Yo creo que los Cachorros tienen muchos problemas, vienen dando tumbos. Hay que ver quién van a poner, ya anunciaron quién va a abrir Lester. Va a abrir Lester y Colorado no se sabe. To be determined. To be determined. Hay que ver quién es el que tiene los días de descanso. Lo que sí sabemos es que es en el Wrigley Field. La ventaja del home es muy importante en este caso, Exacto. más que en el juego de hoy con Milwaukee. Claro, porque es un Porque solo juego. va a haber mucho, mucho más aficionados aupando al equipo de la casa que en el caso de Milwaukee con Chicago, que era como si fuera un juego casi como, ¿qué te puedo decir? Los Dodgers con los Gigantes también, inclusive, Ahora, que están muy cerca yo te digo una cosa, en el mismo estado. yo no me atrevo a pronosticar nada aquí por varias cosas. Los Cachorros son mejor equipo, pero los Rockies vienen jugando mejor pelota. Los Rockies se metieron en una racha impresionante al final, ganaron hasta 8 juegos seguidos y bueno, perdieron el de hoy en Dodger Stadium, pero vienen en ¿cómo se llama eso? En barrena, barrena no, en Sí, ¿cómo es? están en buen momento. Vienen en un tremendo momento. En cambio, los Cachorros, mira, problema tras problema. Se les lesionó, no regresó Brandon Morrow. Ahorita se les lesionó Stroop. Yo no sé, yo veo un poco problemático este equipo de los Cachorros. Aunque, como hemos dicho, en este juego abre Lester, pero después pueden relevar con cualquiera de los abridores. Porque es un juego de ganar o morir. Recuerdo una cosa, el juego de hoy se celebró con un roster de 40. El juego de mañana se celebra con un roster de 25. Es correcto. Sí. ¿Okay? Sí. O sea, ya estamos metidos en postemporada. Sí. Hoy todavía el juego para definir la división era con el roster de 40 que se aumentó desde el comienzo de septiembre. Sí, pero bueno, yo creo que eso no influye tanto porque no hay peloteros así que tú digas, bueno, fulano de tal, yo no sé, a lo mejor me equivoco, pero no se me ocurre un nombre en estos momentos que haya sido fundamental para alguno de estos equipos y que no vaya a jugar postemporada. ¿A ti te Sí. suena algún nombre? A mí no me suena ninguno. No, pero yo debo suponer que el juego de mañana se va a jugar al estilo de los juegos de estrellas, donde pueden entrar cualquier lanzador, inclusive los abridores pueden entrar y lanzar dos innings, tres a lo sumo, Así es. y los van a ir rotando. Porque el ganador, indudablemente, hay que ganar el juego, pensar. O sea, ya ganando el juego, como dice, bueno, ahora ya nos toca una serie de cinco y ya nos toca defendernos de otra manera. Sí. Pero este es un juego que no se puede perder. Lamentablemente el béisbol es así. Se jugaron 162 juegos y terminaron empatados. O sea, tuvieron que decidir la división solo en un partido. Mira, después de haber jugado 162 partidos. Y esta victoria de los cachorros, de los cerveceros, fue tan importante que les va a permitir abrir en casa. El wild card que resulte aquí de este juego de mañana. El juego de mañana. Claro, yo van con el ganador del juego de mañana. Correcto. Entonces tiene que visitar a Milwaukee. Entonces, importantísimo haber ganado este juego porque primero ganas la división, segundo ganas el primer sembrado. Te enfrentas, entre comillas, al más débil, que es el wild card, aunque aquí no hay ninguno débil. Y tercero, empiezas en tu casa. Entonces Milwaukee tiene toda esa ventaja. Y del otro lado, bueno, hay un equipo de Atlanta que todos estos días ha estado viendo a sus rivales por el televisor, ¿verdad? Está descansado, está tranquilo y va a visitar a Dodgers. No, no va a recibir a Dodgers, va a visitar a Dodgers el día jueves. Todavía Atlanta está de descanso hasta el jueves. Entonces es un equipo que va a tener todos sus pitchers descansados. Es un equipo que no tiene presión. No es un equipo que de entrada sea favorito. Los favoritos deberían ser los Dodgers, los multimillonarios. Pero la presión va a estar del lado de Dodgers, León. ¿No te parece? Es totalmente cierto. Claro, los Dodgers están desde el año, yo creo que hace el 2014, 2013, están con un deseo de ser campeones continuamente. O sea, están siempre en el mercado, están buscando reforzar el equipo, contratando peloteros que los refuercen a última hora para lograr el campeonato. Los Bravos de Atlanta no han estado de esa manera. Los Bravos de Atlanta han sido un equipo un poco más modesto, han hecho algunos cambios definitivamente, pero se nota que la presión va para el lado de los Dodgers. Es como que dice, ¿no?, le deben a sus fanáticos y le deben a sus socios, a sus propietarios, les deben mucho, sí. Porque para algo se están haciendo todas esas inversiones. Mientras que los Bravos de Atlanta es un equipo que afortunadamente resultó este año campeón de la división, pero yo creo que es un equipo que estaba destinado para el año que viene a ser uno de los grandes de la división, y se adelantaron en su tiempo. La ayuda de Acuña, el gran bateo que ha tenido Freeman y Marquez, la ayuda que tuvo de Alvis al comienzo, y una cantidad de brazos que han estado con el equipo que dieron excelentes resultados. Foltynewicz, el mismo Newcomb, han estado de verdad brazos que han sorprendido y han dado una buena demostración de calidad. Y ni te nombro los que van a venir el año que viene para los Bravos de Atlanta, todos esos peloteros que debutaron a última hora como Toussaint o el mismo Soroka que se lesionó, pero van a ser brazos muy, muy bien vistos y de gran calidad que le van a impartir a los Bravos de Atlanta, y quizás tengan una rotación que nos haga recordar aquella rotación de los 90 de Maddox, Glavin y Smoltz. Tú sabes que yo tengo dos dudas con Atlanta. Uno es si Dansby Swanson va a estar disponible, va a estar saludable. Se lesionó uno de sus dedos. Vamos a ver, ha tenido días de descanso. Esperemos que sí esté. Y lo otro es Ozzie Albies. Lo de Ozzie Albies en el mes de septiembre fue un desastre. Yo lo tenía en todos mis equipos de fantasy, en absolutamente todos, y en todos lo tuve que botar, porque el muchacho le pegó la presión en el mes de septiembre y no bateó absolutamente nada. Entonces, esos dos han sido clave, esos dos jóvenes, durante toda la temporada. Pero Camargo empezó a batear más. Sí, sí, ¿eh? Es verdad. Pero bueno, tengo esas dudas por ese lado. Pero bueno, ahí el favorito en teoría debería ser Dodgers, pero no tiene nada de sorprender a nadie que los Bravos den una campanada. Vamos al otro lado. Entonces el miércoles, el 4 de octubre, el miércoles 3 de octubre, Atlético visitando a Yankees. Todavía los pitchers no están anunciados. Entonces ahí es lo mismo. Ahí el manager Melvin va a salir con todo el mundo. Y en teoría el manager Boone debería hacer lo mismo. Pero estábamos hablando estos días, tú me preguntabas que quién debería ser el abridor. Yo creo que J.J. Happ, por lo que ha hecho desde que llegó a los Yankees, que está invicto, deberían darle esa oportunidad. Pero no tiene nada raro que, como dices tú, estilo juego estrella, agarre y vengan a relevar con Severino o vengan con el japonés Tanaka, hasta llegar al final a ese bullpen donde Yankees tiene muchos brazos buenos. Yo no sé por fin si Aroldis Chapman ya está recuperado de la lesión. Aroldis Chapman relevó en uno de los partidos del fin de semana y no lo pusieron para cerrar porque creo que el equipo llevaba una ventaja mayor que tres carreras, pero relevó bien, ponchó a los tres bateadores que se enfrentó. Ok, entonces ya está recuperado. Creo que dio un boleto y ponchó a tres, una cosa así. Bueno, entonces ese bullpen, junto con el de Cleveland, se me antoja que son los mejores de la liga. Y entonces, bueno, aquí pasa lo mismo, pero en un solo juego, de lo que yo digo Atlanta Dodgers. Aquí la presión es para los Yankees. Los Atléticos llegan con cero presión. Ellos llegan ahí relajados, vamos a ganar, le podemos ganar a estos Yankees. Y si perdemos, no ha pasado nada, porque todavía se va a hablar de la gran temporada de Oakland, León. Así es. Un equipo de verdad contando con la nómina más baja de todo el béisbol. Sí. Y demostrando una calidad increíble en cada uno de sus jugadores. Definitivamente. ¿Qué te puedo decir de bateadores como Chris Davis, como Marcus Semien, como Jed Lowry, el mismo Piscotty que perdió a su madre a comienzo de temporada y estuvo dando tumbos, por supuesto con la mente en otro lado, pero ya aparentemente agarró el paso y se ha convertido en otra de las bujías que tiene el equipo. El mismo Matt Olson, el mismo Matt Chapman. De verdad que tienen un line-up muy, muy, muy completo. Se trajeron a Jeury Familia para relevar. A Blake Treinen también se lo trajeron de los nacionales. Eso es lo que te iba a decir. Tienen un bullpen con Sean Kelly, con Familia y con Treinen, que mira, que también sí. Es un tremendo bullpen. Mira, espérate, está también Fernando Rodney. No, claro, lo trajeron de los mellizos. Sí, sí, señor. Sí, señor. Mira, cuidadito con el Oakland y se le ocurre echarle una vaina, como decimos en Venezuela, a los Yankees. Okay. Y se trajeron, se reforzaron de los Tigres de Detroit con Mike Fiers y se ha convertido en este momento en el mejor abridor que ellos tienen. Bueno, que no tendría nada de raro que le den la pelota para este juego de White. Es posible que el juego lo abra Mike Fiers, es muy posible. Entonces, bueno, la lógica dice que Yankees es favorito. Ya recuperaron a Aaron Judge, ya recuperaron entonces a Chapman, entonces bueno. Y empezó a batear Giancarlo Stanton, que estaba totalmente apagado en septiembre. Y los Yankees juegan en casa, la misma historia que está pasando con los Cachorros de Chicago. Exactamente. No me he puesto a detallar, Ángel, pero sería bueno ver la serie particular entre Yankees y Atléticos, qué tal estuvo. Y ver si los Atléticos le llegaron a ganar algún partido a los Yankees en su casa este año. Es cuestión de investigar. Bueno, vamos a hacer la labor para el próximo programa. Bueno, lo que sí sabemos es que ese juego se juega en Yankee Stadium, que el ganador va a visitar a Boston, que es el sembrado número uno. Boston está igual que Atlanta, está descansando, está viendo los juegos por televisión, y este playoff empieza el viernes 5 de octubre. Y ya, desde ya te puedo decir que está anunciado Chris Sale por el equipo de Boston. Por supuesto. Mira, acaban de anunciar su abridor los Rockies, Kyle Freeland, para el juego de mañana. Muy bien. Ok. Esto está calientico, pues noticias que rompen el celofán, como dicen por ahí. Sí. Y bueno, sí, en el otro lado, Houston, que no ha anunciado su abridor, pero yo creo que va a ser Verlander, va a visitar a Cleveland, que va a abrir con Corey Kluber. Ya está anunciado el derecho Kluber por los Indios de Cleveland. Esa es la serie que a mí me gusta más. Esa es la serie que voy a seguir con más interés, porque es la serie donde creo que hay el mejor picheo, abridor y relevista también. Ambos equipos tienen tremendo staff de picheo. El equipo de Houston se me antoja que inclusive es un poco mejor que el del año pasado. ¿Por qué digo esto? Porque todos esos jóvenes estilo Carlos Correa, Bregman, Springer, Altuve, todos esos peloteros que son clave tienen un año más de experiencia. Ya jugaron en octubre, ya saben lo que es ganar una serie mundial, han pasado por esto y tienen un año más de experiencia. Aparte de eso, se reforzaron bien el bullpen con el amigo Ozuna, que dejó afuera sus problemas extraterrenos y ha sido el cerrador que necesitaban perdón, los Astros. Aparte de que tienen para el octavo inning a Héctor Rondón, que es muy bueno para esa labor. No es un cerrador como lo estaban usando antes que llegara Ozuna, no es un cerrador top, pero yo creo que como para pitcher del octavo inning sí es muy bueno. Y por el lado de Cleveland, bueno, ya hemos analizado a los Indios más que suficiente. Tremenda alineación. Se reforzaron con Josh Donaldson. Tienen a Brantley, ¿cómo se llama? Saludable. Tienen esa combinación de Lindor y Ramírez, que bueno, que cada uno de ellos son un pick número uno en los drafts de fantasy. Y tienen está de picheo, que cada uno de ellos ponchó 200 jugadores. Una cosa, Ángel, una cosa que tú decías de los Bravos, de los Astros, perdón, Sí. que dices que es mejor equipo este año que el año pasado Yo creo que por sí. la experiencia, por la Yo creo que experiencia y sí. todo, pero no, yo comparto contigo, pero hay un factor que tú no lo mencionaste. Ajá. Son dos palabras. Gerrit Cole. Ah, también, claro, por supuesto. Él no Sí, sí, estaba sí. el año pasado. Sí. Claro, Gerrit Ese Cole. para mí es la clave de la Sí. gran diferencia del equipo con el año pasado. Sí, tiene razón. Son tres factores: la experiencia, Sí. más experiencia en los jugadores jóvenes, Gerrit Cole y el bullpen, que Claro. está mejor que el año pasado. El año pasado, cada vez que Houston llegaba ganando por uno o por dos el noveno inning, los fanáticos de Houston temblaban porque veían venir a Ken Giles y ahí podía pasar cualquier cosa. Entonces, bueno, ¿quién es favorito aquí? No sé, no tengo idea. No tengo idea de quién es favorito, pues es que los dos equipos son buenísimos. En las series cortas no hay favorito. Las series Bueno, cortas se juegan, todos tienen las mismas armas. Houston Es tiene cuestión la ventaja de que luego, arranca en su casa. claro, Es la misma ventaja que cuestión de tiene ver Boston. quién apunta mejor. Sí, pero bueno, aquí cualquiera que se resbale pierde. Y bueno, y el equipo de O, claro, Boston uno puede decir, tiene. bueno, como los Astros ganaron más juegos que los Indios, yo voy a los Astros. No. Pero yo no me confío en eso. No, no, eso no, eso quedó atrás. Claro, Eso queda claro. atrás. Ahora Bueno, León. hay un factor interesante en los Indios de Cleveland, Ajá. que no ha dado sus frutos, pero potencialmente está ahí. Los Indios de Cleveland tenían a José Ramírez en tercera y jugaban con Jason Kipnis en la segunda base. Ajá. En este momento Jason Kipnis está en el center field. Y está Donaldson en tercera. Ramírez fue mudado a la segunda base y Sí. en tercera está Josh Donaldson, Sí. que lo adquirieron recientemente. Sí, correcto. Uno de los mejores Houston tercera base. estuvo lesionado, está regresando, entre comillas, o sea, no está al 100%, pero quien quita que sea factor decisivo en uno o dos juegos en esta serie contra los Astros. Ok, bueno, el hecho es que la mesa está servida y vamos a disfrutar de una gran postemporada una vez más. Claro. Bueno, los líderes individuales ya definitivos, ahora que terminó la temporada con 163 juegos en algunos casos, pues bueno, Mookie Betts, campeón de bateo en la Americana, es mi candidato a MVP. Líder en jonrones, Chris Davis de Oakland. Líder en empujadas, JD Martínez de Boston. Pues esas son las categorías más importantes. El OPS, que también lo ven mucho los analistas. El líder fue Mike JD Trout. Martínez estuvo también como el mismo Yelich en la Liga Americana, estuvo también tuteando con la Triple Corona. O Así es. Mira, sea, Mike Trout. donde no terminó de primero, terminó de segundo o Ese tercero en algunos casos. va a tener mucho voto para el MVP. Sí. Bueno, Mike Trout es el líder en OPS. Otro año más que Mike Trout no va a jugar postemporada. El mejor jugador para muchos del béisbol se sigue quedando corto su equipo y no va a jugar postemporada Mike Trout. Por cierto, el equipo de los Angels ya anunciaron de que van a tener nuevo manager el año que viene. Ya no va a estar el gran Mike Scioscia, uno de los grandes managers de los últimos años. No va a estar al frente de los Angels. Otra noticia de los Angels es que hoy operaron Tommy John a Shohei Ohtani. No sé, eso sí lo ignoro, si la operación Tommy John lo inhabilita como bateador, León. ¿Tú qué opinas? No. Ya dijeron que hay mucho chance de que sea el bateador designado del equipo. Ah, bueno, ahí está. Ok. En la Liga Nacional, pues entonces, el campeón bate, pues Christian Yelich, que como dijimos, bateó 3 hits en el juego de hoy, pero no le alcanzó. Líder en jonrones Arenado con 37. Líder en empujadas Javier Báez con 111. En este caso, mi candidato a MVP, por todo lo que hizo, fue Christian Yelich. Aunque yo creo que Javier Báez va a sacar muchos votos. No tendría nada de raro que el boricua quedara MVP. Y aquí no va a haber una votación muy, muy holgada para ninguno. Sí. Yelich es el líder. En las dos ligas mismas. En las dos ligas debe haber resultado muy, muy estrecho. Indudablemente, cuando faltan apenas 4 o 5 días, o 3 o 4 días para anunciar los ganadores, ya anuncian los 3 finalistas. Así es. O sea, ya, porque la final, hacer una votación final con 3 peloteros. Sí. Mira, esa lista es la que va a estar complicada. El único que batió más de 1000 de OPS, batió exactamente 1000 puntos de OPS, fue Yelich. Y esta estadística del OPS, como incluye el averaje, incluye el porcentaje envasado, incluye el slugging, pues entonces muchos analistas se van por ahí. Pues en la parte de picheo. No, de ventaja, y siempre la ventaja de que el más valioso lo asocian con un equipo que avanza. Exacto. Porque es la contribución mayor todavía. Entonces es más fácil pensar en un pelotero de ese calibre, de pertenece a Milwaukee, o uno que pertenezca a los Medias Rojas, o uno que pertenezca a los Rockies de Colorado, por decir un ejemplo, que estar votando por alguien que pertenece a los Phillies o a los Marlins. Bueno, que se ha dado, porque también puede ser que tu equipo sea malo, sea perdedor, y tú seas el más valioso para tu equipo. Entonces pudiera ocurrir. Ha pasado. Bueno, por ejemplo, Mike Trout. Mike Trout ha ganado el MVP, sí, sin que su equipo haya... Y el equipo no ha avanzado. Exacto. Uh-huh. Mira, el líder en victorias de la Liga Americana y de la Grande Liga fue Blake Snell. Este pitcher, voy por él en el Fantasy, si puedo conseguirlo el año que viene. También con 21 ganados. También en efectividad, 1.89. El líder fue Snell. Estoy hablando en este momento de la Liga Americana. Y el líder, sí, en WHIP fue Justin Verlander, 0.90 de WHIP. Los ponches, pues entonces 290 ponches para Justin Verlander. Yo creo que no le va a dar, porque al final 2.52. Una gran temporada, sí, para Verlander, pero bueno, por ejemplo, sí, Trevor Bauer con 2.21, está por encima de él. Y por algún motivo no me sale Chris Sale aquí. ¿Por qué no me sale Chris Sale aquí? ¿Será que Chris Sale no tuvo las salidas necesarias? No me sale. No me sale en la lista Chris Sale. Debe ser que no tuvo los innings necesarios. Es posible. Bueno, el hecho es que Chris Sale, como dijimos aquí, era el favorito de los... hace un par de semanas, cuando hicieron esa encuesta, era el favorito para la parte del Cy Young. Pero yo creo que este envión que tuvo Snell al final, yo creo que Snell se va a llevar... Yo creo que va a estar, no sé, entre Snell, Verlander, Corey Kluber y el propio Sale. Entre esos 4 está. León. Yo opino por Snell. Por Snell, ¿verdad? Cuando tiene... Siempre se tabulan 3 o 4 categorías. A lo sumo, el WHIP entraría en la ecuación. Pero generalmente los... Es como la triple corona. En este caso es efectividad, juegos ganados y ponches. Y el Blake Snell conquistó 2 de 3. Okay, en el caso de la Liga Nacional, en el caso de la Liga Nacional hay tres empatados con 18. Liga Nacional, lo que pasa es que hay un fenómeno que tuvo una temporada. Ya vamos para ahí. Ya vamos para ahí, que lo hablamos la otra vez. Pues, pero vamos a empezar por las victorias. Leicester, Mikolas y Scherzer. Esto de Mikolas, toda una sorpresa. Yo no sé si él califica para novato, porque yo no lo había visto en San Luis antes, pero es un pitcher de ya que tiene cierta edad, que lanzó en Japón, pero bueno, 18 juegos ganados para los Cardenales. Déjame ver aquí la ficha de... Tiene 30 años Miles Mikolas, León, pero no tengo idea si califica para novato o no. 18-4 con 2.83. El líder en efectividad, pues ya lo sabemos, Jacob deGrom, 1.7, bueno, fabuloso. Lo que pasa es que, bueno, 10 juegos ganados, y aquí es donde vamos a ver la circunstancia que hablábamos en el podcast anterior. Yo creo que los juegos ganados no van a pesar, y a pesar de que Aaron Nola tiene 17, que Scherzer tiene 18, que Mikolas y Lester tienen 18, yo creo que deGrom se va a llevar este premio. El líder en WHIP es Max Scherzer, empatado con deGrom en este caso, 0.91. Y Scherzer ponchó exactamente a 300 bateadores. Entonces, bueno, yo creo que los que voten por Scherzer no tienen nada extraordinario que ganar a Scherzer, ¿no? Pues tiene 18. Mikolas tiene 18 y 4 este año. Sí. Pero su récord en las grandes ligas es 22 y 10. Quiere decir que lanzó el año pasado. O sea que no, o en años anteriores. A lo mejor lanzó en el 2014 o 2013. Okay. Pero un lanzador de 4 victorias y 6 derrotas. Bueno, entonces no es novato, sí. Definitivamente. Uh-huh. Bueno, ojalá tengamos 2 novatos venezolanos. Lanzó con San Diego en el 2012 y 2013 y con los Rangers en el 2014. Ok. Decía que ojalá tuviéramos 2 novatos del año venezolano, pero yo creo que Gleyber Torres lo tiene difícil. Al final Andújar creo que tuvo mejor temporada. Globalmente, ¿no? Y está el caso de Otani. Otani va a tener muchos votos para novato del año, León. Muchos, muchos. Otani es un caso muy especial porque aparte del bateo que tuvo, en tan pocos juegos que se presentó, hizo prácticamente lo mismo en jonrones que Gleyber Torres, por ejemplo, que es otro de los candidatos. Y además de eso, trabajó varias entradas de manera impresionante. Entonces, cuando tienes un pelotero que te hace más cosas, es como se hizo un show. Sí. Ya se transforma no solo en el rookie del año, sino en el showman. O sea, un pelotero que te haga todas esas cosas. Eso ocurre en las ligas donde jugamos pelota nosotros, que eras el cuarto bate, pitcher y novio de la madrina. Pero en grandes ligas no pasan esas cosas. Mira, en grandes ligas o eres pitcher o bateas. Lo único, pero no vas a hacer las dos cosas. Lo único que tiene más jonrones que Torres como novato son Palca. Mira, te decía que los únicos que tienen más jonrones que Gleyber Torres son Palca de Chicago Sox. Ajá. Y el compañero de equipo Andújar. Ambos tienen 27. Palca sí. Tiene 67 empujadas, pero Andújar se lo lleva porque tiene 92 empujadas del dominicano. Por cierto, con el jonrón que metió Gleyber Torres el sábado, batió el récord para un equipo en una temporada que tenían los Marineros. Sí. Más jonrones en una temporada. Correcto. Mira, y el líder en jonrones en la Nacional de los novatos es Ronald Acuña. Sí. El líder en empujadas, te decía que Juan Soto es el líder en empujadas de los novatos de la Nacional con 70. El único que yo creo que le va a pelear ese título a Acuña es Juan Soto, por todo lo que hizo. Y en una cantidad de juegos parecida, 116, Acuña 111 juegos. Los jonrones, Acuña batió más, 26 contra 22, la empujada está por delante Soto y está Anderson de Miami por encima de Acuña. Pero empujadas es normal porque Acuña estaba jugando como primer bate. Exacto. Es normal que el Soto saque más empujadas que Acuña, seguramente en anotadas debe ser al revés. En anotadas, ya te voy a decir. En anotadas, el líder es Anderson de Miami, 87, Acuña tiene 78 y Soto tiene una menos. Apenas una menos. El líder en promedio de bateo entre los novatos es uno de tu equipo, Winker. Sí, que se lesionó y tuvo que dejar la temporada por ahí por julio. Ok. Pero bueno, quedó el líder con 2.99. De nuevo Acuña sí, está ahí metido porque está de segundo 2.93. Yo creo que Acuña tiene muchos números para novato del año. Yo creo que sí. 26 dobles. Bueno, 25 dobles con de Juan Soto. Lo de Juan Soto es muy parecido. Los números son muy parecidos a los de Acuña. Y la seguidilla de jonrones le dio un gran valor también a ¿Sabe dónde lo supera el venezolano? En base robada. Base robada 16. El dominicano robó 5 bases nada más. Ya. Entonces ahí va a estar. Ahí va a estar quizá la diferencia. Aparte y de también, que. Y ver el porcentaje de fildeo como un todo. Porque me imagino que evalúan, correcto. Los cronistas evalúan no solo la parte ofensiva, sino también la parte defensiva. Correcto, y lo que tú estabas diciendo es muy, muy válido. Acuña jugó para un equipo que se metió en octubre, Soto no. Eso es importante al final. Eso ayuda bastante y fue factor clave. Sí, señor. Bueno, si bien los nacionales salieron como favoritos, los bravos no. Así es. Mira, se hicieron favoritos en el camino. Eso es. Mira, y como te dije, la seguidilla de jonrones abriendo juego fue noticia y estuvo, digamos, durante una semana estaba en boca de todos los cronistas. Y en todas las noticias de béisbol siempre se hablaba de que cada vez que empezaba el partido venía otra vez Acuña la botó. O sea, era algo. Era un evento. Así es. Hasta el punto que llegó el famoso juego. En varias noticias así sueltas, bueno, se retiró John Mauer, uno de los grandes. Habría que analizar la carrera de John Mauer. Al final de su carrera, los últimos años, el poder bajó muchísimo. Ya no bateaba los jonrones que bateaba antes. Pero, no sé, ¿tú crees que John Mauer es un número para el Salón de la Fama? Yo creo que puede tener bastante chance. Él tiene como 2.100 algo hits. Uh-huh. O sea, no es un número, no está ni siquiera en 2.500 hits. Ok. Estará en las papeletas, como te digo. Pero siempre va a haber alguien con quien tienes que compararlo y votar y probablemente ahí pierda chance. Sí, señor. Cada año vendrá alguien, siempre va a venir alguien que le va a aguar el guarapo. A lo mejor es un caso parecido al de David Concepción. Algo así. Creo que Mauer fue mejor como pelotero. Creo que fue mucho más completo. Mauer probablemente le quiten el número allá en Minneapolis. Sea una, digamos, uno de los grandes de ese equipo. Después de haber jugado más de 15 temporadas para el equipo, no son muchos los jugadores que hacen eso y se convierten en una imagen para la historia de esa franquicia. Así que, creo que ahí al Salón de la Fama. Mira, Mauer tiene un récord, estoy viendo aquí, estuvo 6 veces en Juego Estrella, ganó un MVP en 2009 y es el único catcher que ganó 3 títulos de bateo. Eso lo ayuda. Ajá. El otro que se retiró, bueno, la verdad que tantas lesiones, David Wright, tantos problemas. Otro grande de los Mets. Sí. Quizá uno de los mejores bateadores que ellos hayan tenido. Sí, bueno, lástima las lesiones. Pero sí. Y otro que está, en veremos, que tiene que decidir ahora en las vacaciones es Adrián Beltré. Así es. Se despidió de su fanaticada en Texas, pero no ha dicho todavía si regresa o no regresa. Bueno, está el caso de Adam Wainwright, que quiere seguir jugando, pero posiblemente no sea con San Luis. El caso de Adam Jones, que no fue cambiado, iba a ser agente libre. Vamos a ver, estuvo 11 años con los Orioles de Baltimore. Pues bueno, uno de los grandes center fielder de toda esta temporada, todas estas temporadas. Pablo Sandoval, ya, bueno, hasta pichó Pablo Sandoval en un juego. Y el caso, pues, que tú estás mencionando de Adrián Beltré, que ese sí yo creo que número para el Salón de la Fama. Y bueno, Bryce Harper se retiró, pues, de los Nationals. Yo creo que no va a firmar con este equipo. Yo creo que él va a evaluar el mercado. No me extrañaría para nada verlo en Yankee Stadium. Y el que sí está retirado de una es Víctor Martínez, ya 16 temporadas. Y bueno, ya ahora sí que dijo adiós. Y el caso de Hunter Pence, pues entonces no va a volver con San Francisco, pero yo creo que sí va a seguir jugando. Él todavía le queda algo ahí en el tanque, creo yo. Nelson Cruz con los Marineros, del 2015 al 2018, termina contrato también. Y tiene 38 años, todavía pudiera seguir jugando Nelson Cruz. Hay uno que no termina contrato, pero en la cláusula está el poder decidir si se declara agente libre nuevamente, es Andrus. Ok. De los Rangers. Ok. En la cláusula de él, él tiene tanto este año como el año que viene, tiene un contrato como de 110 millones. Pero justamente este año y el año que viene, él puede decidir si se quiere declarar agente libre. Yo opino de que esa cláusula la pueden aplicar los peloteros cuando tienen un año así como lo tuvo Javi Báez, por ejemplo. Un pelotero con mucha un año realmente impresionante, un gran año. Entonces se pueden declarar agente libre y conseguir un contrato mucho mejor. Pero en el caso de Andrus, no considero de que él vaya a irse por ese camino. Y probablemente vuelva a estar con los Rangers el año que viene. Dale. Bueno, sí. ¿Lo dejamos hasta aquí o tienes algo más? No, si quieres lo dejamos y comentamos el fin de semana. Si quieres hablamos ya de lo que fue el juego del Wild Card de los dos equipos, de las dos ligas, tanto la de los Yankees y Oakland como la de los Rockies y Cachorros, y cómo vemos la serie de playoffs. Hacemos un programa pequeñito, pero bien, bien resumido, con nuestras impresiones para lo que viene. Ok, pues entonces yo me despido. Le recuerdo a la audiencia nuestro punto de contacto, que es la cuenta de Twitter, @segundanoveno, en números, @2DADL9NO. El blog es Segunda Noveno, estoy en letras.blogspot.com, estamos también en iVoox. Vamos a cerrar con un tema musical como siempre, en este caso Todd Snyder con America's Favorite Pastime. León, hasta la semana que viene, tu despedida. Bueno, Ángel, de nuevo muchas gracias por convocarme para esta conversación y estaremos muy pendientes para el fin de semana de resumir un poco lo que vivimos en este juego de Wild Card, como habíamos dicho. Hasta luego para ti y para todos los que nos hayan escuchado. Muy bien. Chao, chao. It's called America's Favorite Pastime. A Doc Ellis didn't think it was pitching that day back in 1970. When he and his wife took a trip to the ballpark a little bit differently. So by the time that he hit the bullpen, half the world had melted away. Now that's about the time Coach Murtaugh came and said, Doc, yo, pitch today. But taking the mound, the ground turned into the eyes of known birthday cake. That leadoff man came up and turned into a dancing rattlesnake. That crowd tracked back and forth in waves of color underneath the sun. That ball turned into a silver bullet, his arm into a gun. I took a look all around the world one time. I finally discovered you can't judge a book 3 up 3.